Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Que esta canción habla de 1999, es del año 82, uno de los grandes clásicos de Prince, con el que empezamos hoy, El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a Prince con 1999. El turno ahora es para un grupo que, si bien es de ascendencia española, gitana, primero que todo consiste de dos familias, los Reyes y los Baliardo, y además se criaron y nacieron en el sur de Francia, en Arles y Montpellier, respectivamente. Ha tenido varios cambios de formación, pero siempre ha tenido dos integrantes constantes, el cantante Nicolás Reyes y Tonino Baliardo, uno de los mejores guitarristas del mundo, en mi opinión. Ellos son los Gypsy Kings, llegan ahora con este clásico de su álbum Este Mundo, de 1991, esto que se llama Báilame. Thank you.

Como hoy nació en 1983 en Sedona, Arizona, Michelle Branch, y estábamos recordando justamente una canción que ella hizo parte de su carrera cuando fue parte del grupo, del dúo The Wreckers junto a Jessica Harp. Y en el 2005 Santana las invitó a ellas dos a colaborar en este tema de su álbum All That I Am. La canción I'm Feeling You por Santana y The Wreckers, celebrándole hoy el cumpleaños a Michelle Branch. Nos vamos ahora con un clásico de finales de los 70 en una versión muy especial en vivo. De hecho, dos clásicos que la verdad unidos parecen una sola canción. Dos temas del álbum más representativo tal vez de una generación, podríamos decir. Uno de los discos más importantes de Pink Floyd y... yo me atrevo a decir que la obra más personal de Roger Waters, el álbum The Wall. En el 2010, Roger Waters decidió como solista hacer una gira en la que tocaba este álbum completo en concierto y sacó un álbum llamado The Wall en el 2015, que es justamente la versión en concierto de este trabajo maravilloso. Por Roger Waters, aquí está esto que dice así: The Happiest Days of Our Lives y la segunda parte de Another Brick in the Wall.

1993, una canción sota del álbum Symphony or Damned, del anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby, hoy en día es el señor Sananda Maitreya, a dúo con Desiree, la canción Delicate. Le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1978 que fue grabación del año y canción del año en los Grammy, composición de Michael McDonald y de Kenny Loggins, una de las canciones más recordadas de toda la carrera de la banda The Doobie Brothers y uno de los éxitos inolvidables de Michael McDonald. Aquí está esto que es What a Fool Believes. She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice. As she rises to her apology, anybody else would surely know who's watching her go. Wash away my lonely blues.

gone. And Mona, I guess it's over. My memory plays out to the same old song. I'll call you up every Saturday night, and we both stay out till the morning light, and we stand. We're Una canción que hizo Billy Joel en 1983 como homenaje a quien sería su pareja durante muchos años, la linda Christy Brinkley. Y también como homenaje al sonido del grupo de Frankie Valli, The Four Seasons, del álbum An Innocent Man, la canción Uptown Girl. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de Jamiroquai, del álbum Synchronized de 1999, la canción Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. You know I've got this one here for you. Such a there's no way.